A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, un gusto saludarlo como cada semana desde Montevideo. ¿Cómo está Seattle, esa zona de Estados Unidos, donde me decía que se ha adelantado un poco la primavera, James? Sí, ya los tiempos están mejor. O sea, no hemos tenido tanta lluvia últimamente y parece que esta semana vamos a tener temperaturas entre 15 y 20 grados. Bueno, eso es bueno entonces. Y desde ese panorama del tiempo nos ponemos a analizar el mundo. Comenzando, queríamos tener su opinión sobre lo que está pasando en la frontera entre Siria y Turquía a partir de la ofensiva de Siria para terminar de controlar todo su territorio. Y los enfrentamientos abiertos que se han dado con militares turcos, con bajas y la tensión que genera luego de que Turquía venía de un proceso de acercamiento con Rusia, por ejemplo, que ha tenido un papel tan importante en esta etapa en Siria, ¿no? Aparentemente Turquía sigue teniendo ambiciones a conquistar una región del norte de Siria. Han defendido grupos que están bajo su control, que los llaman Siria Democrática o cualquier otra cosa. Turquía tiene ambiciones en todas partes. Tiene ambiciones con Grecia en las islas, tienen ambiciones con Cipros, tienen ambiciones en Libia, tienen posiciones agresivas con Siria y últimamente están actuando paralelo a las agresiones de Israel contra Siria. Entonces Turquía tiene ambiciones a repetir el imperio otomano, pero no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de conquistar ningún de los países ni influirlos en una dirección pro-turco. Mientras tanto, está causando daño, está matando personas sirios y tratan de dividir el país para permitir la dominación turco. Pero debemos reconocer que hasta ahora no ha alcanzado ninguna de sus metas, pero sí han causado muchos muertos y agresiones y tensiones dentro de Siria. ¿Estados Unidos, la OTAN pueden aprovechar esta rispidez nuevamente para acercarse a Turquía, que tiene bases de la OTAN? ¿Puede darse una marcha atrás de ese acercamiento a Rusia, por ejemplo, que hubo en los últimos tiempos? Es una política norteamericana y OTAN doble. En un lado quieren que Turquía hace políticas agresivas contra Siria y provoca más rupturas entre Turquía y Rusia. Pero en el otro lado, Estados Unidos no quiere permitir que Turquía aumente y extiende su influencia. Entonces, es un doble política. Estados Unidos en favor de Turquía contra Siria y Rusia, y el otro lado tratando de limitar la influencia turca y tal vez buscar formas de marginar Erdogan, el presidente de Turquía. Hasta ahora la política no ha tenido mucho éxito porque los nacionalistas en Turquía están muy preocupados por la influencia norteamericana en la política exterior de Turquía. Bien, nos quedamos más o menos en la región para mirar un poco a Libia, Petras, donde en estas horas hay una resolución de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que han acordado poner en marcha una misión militar para hacer cumplir un embargo de armas decretados por la ONU contra Libia. Ellos acusan a Turquía, que está participando vendiendo armas, y también a Rusia. ¿Esto puede generar algún cambio en la realidad tan compleja de Libia que hemos hablado con usted? Sí, yo creo que la primera cosa que debemos reconocer que los Estados Unidos y la Unión Europea causaron el caos y divisiones y conflictos entre diferentes facciones en la oposición de Gaddafi. Todo el origen de del conflicto viene del golpe contra Gaddafi y como consecuencias diferentes grupos monárquicas, tribunas y otros grupos han tratado de intervenir. Y actualmente la situación es una tregua muy frágil, incluso podría durar uno o dos días, y cada cual está mediando fuerza y hay divisiones muy profundas entre todos los diferentes grupos involucrados. Turquía en un lado, Estados Unidos en otro lado, y los grupos árabes en diferentes posiciones. Es una situación muy caótica. Y atrás de todo es un factor importante. Es el petróleo de Líbano, que es muy importante. Segundo es quién va a tener influencia en el Mediterráneo entre los diferentes contestatorios. Es una situación que es difícil anticipar qué va a pasar. Yo creo lo más posible es que los conflictos van a continuar, las fuerzas van a seguir en conflicto y el grupo recibiendo el apoyo de Washington es el más débil y que no tiene más fuerza afuera de alguna ciudad en el país. Bien, lo traemos a América Latina, Petras, para una mirada a Colombia, donde en medio de ese proceso que no se detiene de asesinatos a líderes sociales, se está dando este paro armado del Ejército de Liberación Nacional, la segunda fuerza insurgente después de las FARC, que abandonó las armas y que está desarrollando en medio de lo que es Colombia hoy este paro armado después de un inicio de conversaciones que fue frustrado con el gobierno colombiano. Sí, la situación en Colombia está muy complicada porque hay varios conflictos ahora. Primero es las grandes movilizaciones populares que podríamos llamar la sociedad civil, sindicatos, estudiantes, pobladores, trabajadores, están marchas muy importantes con cientos de miles de personas contra el gobierno de Colombia. El otro fuerza es los paramilitares y militares en Colombia que sigan matando activistas en derechos humanos, derechos civiles, derechos democráticos. Entonces, el segundo conflicto es el gobierno y los paramilitares. Tercera, tenemos los grupos de ELN que están llamando las protestas, huelgas armados y podrían tener alguna influencia en algunas regiones. Cuatro, tenemos otro conflicto que es entre el FARC armado y el FARC desarmado. Sí. Y los resultados del pacto de paz han fracasado. Sigue matando el gobierno, a los que pactaran con el gobierno y los que se quedan en trabajos civiles. Entonces hay cuatro diferentes conflictos en el mismo tiempo y la mayoría de las fuerzas están contra el gobierno y los únicos apoyantes son los grupos paramilitares y militares que siguen matando opositores del gobierno. Bien, otros temas que quiera mencionar para la columna de esta semana, James. Sí, tenemos varias cosas. Primero, el contagio de COVID o coronavirus, que está aparentemente creciendo en China y otras partes. Ahora, es muy relativo. La influenza que han afectado muchos más víctimas que el contagio de COVID-19 es 10 veces más que lo que está pasando con los virus actuales. Hay 69,000 afectados, que es mucho, pero no es la misma cifra que ha afectado y sigue afectando la influenza en el mundo. Entonces, podríamos decir, ¿por qué Estados Unidos está exagerando el contagio de COVID cuando tiene influenza que está afectando más personas? Segundo, es las elecciones primarias aquí, donde Bernie Sanders está el líder actual en la campaña, y todo Wall Street ahora, 98%, está financiando la oposición, buscando alguna forma de frenar el auge del socialista demócrata. Y debemos reconocer para la audiencia en América Latina, sí, Bernie Sanders no es un radical. Han apoyado mucha legislación reaccionaria del Partido Demócrata. Es el mal menor en esta elección, pero alguien que han conseguido el apoyo popular y la juventud presionándolo para seguir adelante con el Plan Nacional de Salud. En Nevada, un estado de Estados Unidos, hay una enorme campaña financiada por los sionistas, por los millonarios y algunos sindicatos que están actuando para proteger los dineros que manejan para el plan de salud. Entonces Bernie Sanders crece fuerza, pero la oposición está unificando fuerzas para tener un candidato unido contra los progresistas. Y finalmente debemos reconocer que en Chile la votación por la Constitución está creciendo, a pesar de 30 y más muertos por parte de la oposición frente a la agresión de los carabineros. En las protestas en favor de la Constitución actual, es que decir, contra la Constitución nueva, hay solo 3,000 protestantes, manifestantes en las protestas en favor de la Constitución pro Pinochet. Es mínimo, es una mínima que es increíble creer. No hay ningún apoyo por el periodo pasado, no hay ningún apoyo por los planteamientos de Pinochet. La gran mayoría de la clase media, clase popular, creen que ha terminado con el periodo de Pinochet y también Piñera y la política en favor de las grandes empresas y las grandes desigualdades. Otra buena noticia, luchas en Colombia, gran manifestaciones en favor de transformaciones de Chile, crecimiento de fuerza en Brasil, Lula dando campaña que es muy popular en este momento. Podríamos decir que hay un gran giro en la política en América Latina hacia política más favorable a la izquierda en el periodo actual y para el futuro inmediato. Muy bien, con ese panorama cerramos entonces esta semana de contacto, Petras, con el abrazo de siempre desde Montevideo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo de vosotros y pásalo bien en las playas de Malvin y otros lugares populares. Bueno, como no, mientras dure el verano trataremos. Un abrazo, hasta la próxima, James. Un abrazo, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.